Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas noches y buenas tardes, amigos de La Espica FM. Bienvenidos al segundo programa de Rock del Río de este ciclo 2023. Como siempre, hoy tenemos una grilla de artistas del rock de distintos estilos, de todos los géneros del rock, como es costumbre en Rock del Río. Y ustedes lo saben, que así hacemos este programa. Todo lo que sea rock confluye en el Rock del Río. Para empezar, cruzamos el charco y hacemos un repaso de la historia y parte de su música de los Ratones Paranoicos. Luego subimos al norte y de Estados Unidos le traemos la banda de fuerte sonido de una banda muy discutida, pero que lleva más de 30 años en la escena metal de todo el mundo, la banda Cannibal Corpse. Y en el final, en el bonus track, estaremos repasando una banda uruguaya que hace unos días estuvo ofreciendo su espectáculo en Santa Lucía. La banda Cuatro Cuervos, con nota a el líder y cantante Cairo Herrera. Me acompaña, como siempre, Rocco del Río, Dante Gardo Carlini, mi hermano, en controles, producción y locución. ¿Cómo anda, Dante? Buenas tardes y buenas noches, o buenas noches, mejor dicho, y buenas tardes, porque la repetición irá el próximo miércoles por Espica FM a las 14 horas. Esto es Rock del Río. Hoy es sábado 12 de mayo 2023 y estamos aquí. Gracias, Fernando Carlini, por esta presentación. Y no, por... gracias a usted, Eduardo, igualmente. Bueno, por convocarme a un nuevo programa aquí de Rock del Río, como usted decía, muy variado, muy variopinto, con muchas bandas de distinto estilo, de distintos lugares, y bueno, pero que confluyen en una sola palabra, que es rock. Así que rock. Así que bueno, vamos a disfrutar. Todos los que les gusten distintos estilos tendrán uno u otro de los motivos para escuchar este programa. Y si no les gusta nada, bueno, en el próximo programa habrán otras bandas y en algunas le vamos a acertar al gusto de los escucha, de los oyentes de Pica FM, de Rock del Río más precisamente, a los que los invitamos a comunicarnos con nosotros si quieren por las diferentes vías de comunicación que tenemos: correo electrónico rockdelriosantalucia@gmail.com. Por ahí nos pueden escribir, sugerir bandas que quieran aparecer por aquí y noticias del rock en general. Estamos abiertos a que nos hagan sugerencias y a que sean partícipes del programa con su colaboración. El WhatsApp 098-660-892, si se quieren comunicar también con nosotros para los mismos fines o para simplemente saludarnos. Y el Facebook Rock del Río, así como nos llamamos, homónimo, el nombre de la página de Facebook del nombre del programa. Ahí también estamos, ahí subimos todos los programas, el podcast de la radio, de la página Se Junta la Gente de Radio Espica, del colectivo Espica. Ahí van no solo este programa en podcast, van otros programas como El Mundo Le Falta un Tornillo. Hay muy buenos programas en la radio, todo, en Espica, todo. Realmente Al Mundo Le Falta el Tornillo es un gran programa, sí, programón, bueno, como otros tantos, etcétera, etcétera. Y lo pueden escuchar ahí en el podcast, no sé si los otros programas están subiendo, pero bueno, ahí se fijan y buscan la programación que está ahí también para los que nos pueden escuchar en vivo y en directo. Bueno, Fernando, ¿qué le parece? Arrancamos. Quería decirle gracias de antemano, quería decirle gracias a Jonathan Arca, que nos hizo esta nota. Muy agradecido a él, yo me olvidé del detalle. Nos hizo, muchas gracias, Jonathan, por la nota que le hizo a Cairo. Esa nota que va a ir, sí, en el bonus track al final, con Cairo Herrera, con el Cuatro Cuervos, que estuvo acá en Santa Lucía, y esa parte va a ir en el bonus track y va a ir incluida la nota que nos hizo el compañerazo. Un gran compañero, excelente amigo, excelente amigo. Le mandamos un saludo, un abrazo, grande, un abrazo, y bueno, muchas sabemos, gracias, que siempre realmente nos escucha y siempre nos está buscando información y siempre está colaborando con nosotros. Un fenómeno, Jonah, un capo. Muchas gracias, Jonah. Bueno, vamos, Fernando, si le parece, a los ratones paranoicos, arrancamos con la historia y vamos a escuchar parte de toda la música que tiene. Sería imposible pasarla en ni siquiera un programa, así que vamos, elegimos algunos temas y bueno, vamos a repasar la historia. Fernando, ¿qué le parece si empezamos en este mismo momento? Vamos. Sí, con los ratones paranoicos, arrancamos con los ratones paranoicos, banda argentina, empezamos. Los Ratones Paranoicos es una banda de rock argentina formada el 14 de octubre de 1983 en el barrio de Villa Devoto, Buenos Aires. Originalmente estaba formada por Juan Sebastián Gutiérrez, mejor apodado como Juanse, en voz y guitarra rítmica, Pablo Memi y bajo, Pablo Cano, primera guitarra, y Rubén Quiroga, batería. La estética y el sonido similares a los Rolling Stones tienen lugar desde el mismo momento en que Juan se decidió dedicarse a la música, y su semejanza con los Rolling Stones hizo que su sonido fuera particularmente reconocido. Sí, es cierto, tiene mucha influencia a los Rolling Stones, los Ratones Paranoicos. Bueno, seguimos. En 1986 logran lanzar el primer álbum bajo el sello Umbral. Este material tuvo una escasa difusión, aunque incluía temas como Bailando Conmigo y Sucia Estrella, temas que tuvieron cierta repercusión. Escuchamos a continuación esas dos canciones para recordar el inicio de la banda. Vamos a esos temas. Vamos, Edgardo. Vamos. Thank you. Tema Los Ratones Paranoicos, tremenda banda, me encanta igual realmente esta banda argentina. Seguimos. Su momento de mayor popularidad lo consiguieron con la visita de los Rolling Stones, o sea, telonearon a los Rolling Stones en Argentina en febrero de 1995 y sus 5 shows como teloneros en el estadio de River. Así, a fin de año, se lanzó un CD a modo de festejo por los 10 años de la banda, Raros Ratones, que contó con versiones nunca antes editadas de Sucio Gas, Carol y Destruida Roll, un tema inédito que había quedado al margen del primer disco. En el 2000 nace uno de sus más grandes éxitos, Para Siempre, y en el 2001 además hacen una versión dedicada a Diego Armando Maradona. El disco homónimo Ratones Paranoicos fue lanzado en septiembre de 2009. Su relación con el mentor de los Stones, Andrew Luke Oldham, que estuvo presente en la producción de sus recordados de los 90, Fieras Lunáticas, La Nave, Hecho en Memphis, Éxtasis Vivo y otras más, y luego volvió para colaborar con este último trabajo, fue fundamental en el desarrollo de su carrera y la construcción de su imagen proyectada mundialmente. ¿Qué les parece si escuchamos ahora las canciones Carolina y La Nave? Vamos con esos dos temazos de los Ratones Paranoicos. Boy. Así pasaba esos dos temazos de los Ratones Paranoicos. Qué temazos realmente, ¿eh? Seguimos. El 7 de septiembre presentaron el disco en la Trastienda Club. El 5 de abril del mismo año fueron teloneros de la banda de rock estadounidense Kiss en el festival Quilmes Rock. En el 2010 se presentaron en el Luna Park presentando su nuevo disco. El 9 de agosto de 2011, por medio de un comunicado de prensa, Juan se informó que abandonaba la banda. Sus compañeros inesperadamente se enteraron, al igual que el público, de su alejamiento a través de los medios de comunicación. Cano, Quiroga y Memi continuaron tocando juntos en Circo Paranoico. El 31 de mayo del 2017 anunciaron su regreso oficial en los medios que concretaron el 16 de septiembre con un recital multitudinario en el Hipódromo Argentino de Palermo. Y los Ratones siguen rondando. Nos despedimos con las canciones Vicio y Para Siempre. Voy a decir una cosa: Para Siempre es un temazo, me encanta. Y Vicio también. Vamos a esos dos temazos, vamos. Thank you.

por Espica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Bueno, así pasaba la primera parte, ahora estamos con la segunda parte de Rock del Río y con Cannibal Corpse, esta banda estadounidense de brutal death metal formada en Buffalo, Nueva York, en 1988 por el vocalista Chris Barnes, el bajista Alex Wester, los guitarristas Jack Owen y Bob Russey y el baterista Paul Mazurkiewicz, bueno, se llamaba como el golero, el legendario golero de Peñarol, el chiquito Mazurkiewicz, increíble. Bueno, la banda es considerada como una de las más populares y de mayor trayectoria en su estilo. Escuchamos ahora, para ir haciendo boca con Cannibal Corpse, esta banda de brutal death metal, las canciones Eviscration, Plague y Scourge of Iron. Vamos con esos temas. Plague leads to death. insanity, the end of our time. Discovered to only the remains of man. Our extinction was by our design. Think for your life, you won't escape the night. Your fate was sealed today. Disease is spread, you pray for death. Evisceration, play. Driven to kill, this is not my will. I am compelled to slay. Invisible foe takes control. Evisceration, play. We'll be right back. tremendos temas de Cannibal Corpse. Seguimos con el programa. La música de Cannibal Corpse se puede reconocer por su rápido tempo y el uso de la voz gutural, las letras e ilustraciones de las portadas de sus álbumes tienen una marcada temática violenta, a menudo con tintes sexuales y sangrientos. Y si bien otras bandas del mismo estilo intentan un acercamiento poético a esta temática lírica, Cannibal Corpse no intentan ser sutiles en absoluto. Bueno, para nada sutiles, son muy directos y muy seguros de lo que hacen. Debo agregar algo, Dante. En las primeras épocas de Cannibal Corpse hubo un cantante que no está más, que está en una banda que se llama Six Feet Under. Hoy en día es otro el vocalista de Cannibal Corpse. Bueno, seguimos entonces, ahora escuchamos las canciones No Remorse y The Blading. Vamos con esos temas. ¡Vamos! Years, now we're not dead. Seguimos, Fernando, con la historia de esta gran banda. Sus álbumes han sido censurados y prohibidos en varios países, incluido Alemania, donde no tuvieron permitido tocar canciones de sus tres primeros discos, en concierto hasta junio del 2006 y en Baviera, donde no solo su reproducción de sus álbumes están prohibidas, sino que no se pueden mostrar las portadas o imprimir las letras en los libretos. Aún así, la banda tiene seguidores en todo el mundo y han perdurado por más de 30 años recorriendo escenarios en todo el mundo. Bueno, amigos, así pasó parte de la historia de esta banda. Nos despedimos ahora de Cannibal Corpse con las canciones Ace Ventura y Code of the Slashers. Vamos con esos Vamos temas. Vamos con esos temazos. Fester is looking for you. Oh boy. FM 90.7, estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Esto es el bonus track. El bonus track. Bueno, estamos ya en la última parte, el último bloque, en esto que hemos denominado el bonus track. Fernando tiene para presentarnos una banda uruguaya que hace poco estuvo en Santa Lucía. Fernando, un fenómeno, el Cairo, un fenómeno. El Cairo ha dado vida a todo el mundo aquí en Uruguay, a los músicos uruguayos. Bueno, y dígame más, dígame cómo se llama la banda y todo eso. Bueno, vamos a decirle, para que la gente se informe de los oyentes. Cuatro Cuervos, banda liderada por su vocalista Cairo Herrera, estuvo en Santa Lucía hace un par de fines de semana atrás y nuestro compañero Jonathan Arca le hizo una nota en exclusivo para Rock del Río que escuchamos a continuación. Abrígate, sí. Nos encontramos en el Galar con Cairo Herrera en una magnífica noche de rock. Cairo, ¿cómo estás viendo esta noche hermosa acá en Santa Lucía? Mirá, clima divino, lleno de gente, la gente de la verdad bárbara, una receptividad para una banda poco conocida como la nuestra, la verdad que una receptividad como que fuéramos locales, así que loco de la vida. Contando un poco de la banda, creo que la gente ya sabe por redes sociales y por lo que has hecho, contando un poco de la banda, un poco de vos, para que la gente te siga conociendo. La banda se forma, si yo mal no recuerdo, en el 2018, si mal no recuerdo. Pasamos por diferentes bajistas hasta que llegó Alvarito, que había sido bajista de Caballo Loco, banda que habíamos estado el Chino, guitarrista, Alvarito y yo. Y se termina de cerrar la formación, que ya tiene 2 años. y bueno, tocando mucho, tuvimos la oportunidad de tocar en muchos boliches en Montevideo, también en el resto del país, en algún festival también por la costa, abriéndole a los Guns N' Roses también en octubre en el Estadio Centenario. Y la verdad, no está bien que lo diga yo, pero siempre con gran recepción del público. La gente, esta es una banda que todas las bandas le dan mucha pelota a las letras, le dan mucha pelota a la música, pero puedo decir que nosotros somos personas que nos sentamos a laburar realmente lo que estamos transmitiendo. Ya no somos gurises, entonces queremos transmitir un mensaje acorde también al tiempo que nos toca vivir. Y por suerte hemos logrado recepción en todas las edades, en diferentes generaciones. Y la defino como una banda de puro rock. Contanos de la conexión esa que tenés con la música y los medios. Recuerdo La Púa, un montón de programas donde generás algo distinto también en medio de comunicación. Lo que pasa es que en realidad capaz que porque yo no tengo formación como comunicador. Mi primer contacto con el público siempre fue desde acá, desde la música. Y es uno de los más difíciles. Tenés que hacer las cosas bien. Contanos. A la gente le tiene que gustar lo que estás haciendo, te lo tiene que aceptar. Y bueno, y después trabajar en los medios de alguna manera es aplicar todo lo que uno fue aprendiendo en la vida, estando arriba de las tablas y tratando de hacer el mejor trabajo posible y de la forma más auténtica también, que me parece que es ahí donde nunca, no soy un locutor que imposte la voz, no soy una persona que no me muestre como soy. La gente está acostumbrada a verme medio desprolijote en la televisión con un estilo muy particular, y aún cuando estoy prolijo también soy yo. Fantástico, la última, Santa Lucía, y vos hay un vínculo, ¿no? Tuviste en la Fiesta de las Cervezas hace un montón de años, hay como un vínculo con Santa Lucía. ¿Qué tiene Santa Lucía que te llame la atención, esa mística? En Santa Lucía nos llaman para venir y nosotros que somos también del departamento, de alguna manera, porque somos todos de la costa, sentimos que bueno, que la patria de departamento es grande, y si la patria nos llama, sí, ahí estamos nosotros. Ya es la tercera vez que tocamos acá en Santa Lucía, yo ya toqué también con una banda de covers, ya hemos estado muchas veces y siempre recibidos de la mejor manera. Bueno, Cairo, estamos liberando, calculo que tenés una noche con más shows o más eventos, te queremos liberar también para que descanses. Un saludo para Spica FM y la gente, quiere escucharte más, ¿dónde puedo recurrir? Bueno, estamos en Spotify como Cuatro Cuervos, con el número 4, Cuatro Cuervos. Hay dos temas, tenemos Conectar y Respirar, temas que tocamos hoy para todos ustedes. Y en este momento, ya la semana que viene, terminamos las maquetas y ya nos encerramos a grabar el disco. Así que va a haber novedades para todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias por el interés. Así pasaba la nota del cantante de Cuatro Cuervos, y para irnos despidiendo le dejamos de esta banda las canciones Respirar, Desaparece y Diablo. Vamos con esos temazos. Vamos. Voces de los niños del verano. respirar. Si es así, déjate llevar. Si es así, lo podés pensar. Si te arrepentís, si te arrepentís. Algunos me dicen diablo, otros corazón, pero cuando digo, digo la verdad. si es así. Déjate llevar si es así. No podés pensar si te arrepentís. Si te arrepentís. Por aquí. Bueno, así pasaba la banda del Cairo, el fenómeno Cairo, que es una gran persona, realmente le ha dado vida a todas las bandas uruguayas, un fenómeno Cairo. Así pasaba Rock del Río, espero que les haya gustado el programa, nos vemos en la próxima y escuchen rock. Chao, nos vemos. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia, aquí en La Espica 90.7. Rock del Río.